proteger mi azúcar. Aquí hay mucho ladrón. Los fuertes han de proteger a los dulces. ¿Homer? En América, primero se consigue el azúcar. Después se consigue el poder. Luego se consiguen las titis. ¡Homer! ¿No? ¡Homer! ¿Qué? Quiero que te olvides de vigilar el azúcar. Te estás volviendo totalmente paranoico. ¡Nunca! ¡Jamás, March! Me niego a vivir siempre cuesta abajo como tú. Lo quiero todo. Aterradores descensos, vertiginosa subida, relajados intermedios. Sí, es posible que ofenda unos cuantos remilgados con mi descarado porte y olor almizcleño. ¡Oh! Nunca seré el ojito derecho de los llamados padres de la patria que chasquean la lengua, mesan sus barbas y se preguntan qué puede hacer con Homer Simpson. ¡Basta! ¡Deshazte del azúcar! ¿De acuerdo? ¡No! Hey, sí que estás aquí en la 107.5 FM. Irola y Ratia está sonando en tu carro. Tenemos un mágico lunes de junio. Ya estamos en junio, es 6 de junio. Es un día maravilloso, espléndido y precioso. No lo sé, porque todavía no lo sé, porque la vida es así de complicada, pero sé que eres muy feliz. Al menos cuando empiezas a escuchar The Butter, porque es donde estamos. Hoy estamos haciendo experimentos extraños. Hoy el tema nos lo introduce nuestro amigo Homer, que es un poquito machista, un poquito loco y un poquito vago y un poco vicioso, pero nos encanta. Empatizamos con él, porque es buen chico y porque habló así como si fuera idiota. Pues no lo sé. Esto es The Butter, esto es un temazo. Este es nuestro programa número 18, creo que puede llegar a ser, pero viene siendo el 19, como bien me indica mi colega Doro desde la cabina. ¿Qué pasa, Doro, tío? ¿Cómo vas? Muy buenas. Muy buenas. La verdad que no sé qué número es, pero el 18 me suena que no, ¿eh? Pero puede ser incluso hasta el 20 o así, ¿eh? 19, creo, ¿eh? Al 20 no hemos llegado. Que lo puedo mirar ahora un momentito, sí, pero la carpeta, pero no queremos, no fíjate queremos. Que el programa este está preparado y no preparado a la vez. Si lo supiésemos todo, ¡buah! No estaríamos aquí. Pero vamos. Bueno. Danos tres temporadas. Danos tres temporaditas que nos vamos a cualquier concurso de la tele de estos de... ¡Julio Salinas! Por lo que sea. ¡Alejandría! Pero Julio Salinas para futbolista como para un escritor de siglo... Que nos hagan, sí, yo qué sé. Yo qué sé, lo primero que se me ocurrió, no he pensado nada. Me parece muy bien. No he pensado nada. Pues, ¿qué está sonando? ¿Qué estamos escuchando aquí? Pues Sugar, Honey Honey, ¿eh? Doro Doro, Hino Hino, Honey Honey, Sugar Sugar, Mami, Mami, ey. Estamos aquí en la 107.5, ya lo hemos dicho. Pero para que no se te olvide. Honey, honey, you are my candy girl. Ya estamos en marcha, sí, ya estamos. Y que a ver, ¿qué es lo que vamos a hablar hoy? Parece que ya lo hemos dicho, ¿no? Parece que hemos dejado pinceladitas, ¿no? Sueltas. Hoy estamos divertidos, porque el programa de los récords, tío, estuvo guapísimo, ¿no? Para de la hostia. Y que ya hemos dado pinceladitas, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? El voces. Os voy a hablar... ¿Qué vamos a hablar ahí, Sergio? Dilo tú. Del azúcar. ¡Azúcar! Perdón, todo el rato diciendo azúcar y cuando tengo que decirlo no lo digo. Ay, vaya grito, he pegado, ¿eh? Sí, sí, te pego un grito de... Que parece que vienes puestísimo de azúcar. Pero no se puede decir azúcar si no se... ¡Azúcar! Moreno. Bueno, el azúcar, no vamos a hablar de eso, ¿verdad? Hoy no sonó la intro. ¡Uy, no lo sé! ¿Está la intro por algún lado? Ya sonará, no lo sabemos. Puede que sí, puede que no, nos da igual. Seguimos aquí en La Irola, 107.5. A ver, puede que sea el lunes a las 10. Vamos a hacerlo formato, porque claro, este formato me parece un poco mañanero, en plan, ¡hey, sí, buenos días, amigos y amigas! Estamos aquí en Irola y Ratia, este tenemos es debater. Tenemos camisa hawaiana los dos, estamos en un chiringuito ahí. Los calvitos del chiringuito, tomando un caipiriña. Bueno, cualquier bebida que tenga una pajita y una sombrillita, sí, de esas, que no aporta nada, pero qué bonitas son. Qué bonitas son, si vas a Marinador te la pides. Pues claro, es que este modo festivo igual es un poco para el juernes, porque sonamos los juernes. también de 2 a 3 claro. a la hora de los Simpsons. Entonces puede que alguno igual se ha confundido y ha dicho, what the fuck, ¿está sonando Homer in my fucking transistor? Sí. está sonando ahí. Entonces, pues eso, hay tres formatos. Este mañanero sería esto, pero hoy es lunes 10 de la noche, la primera emisión. Te ha pillado un poco como, a veces lo hemos dicho, ¿no? Bajonero, pues te alegra el día. ¿Has tenido un día de la hostia? Te lo completa. ¿Mañana tienes que madrugar? Dele la hostia. ¿No tienes que madrugar? Genial. ¿Tienes sueño? Pues te lo pones y duerme. ¿No tienes sueño? Boom. Te lo pones. Sí. Ponte todos los programas de debater. Vuelvete loco con los calvitos. Vale. Es como una llave Allen. Sirve para todo. Vale. Programa. Vale. Tira, vale. Sí, tío. Somos como una navaja suiza de la radio. Bueno. Sugar, honey. Y voy a hacer... Hoy me ha hecho vado por hacer un poema otra vez. Y voy a ello. Me voy a poner un poco más bajito. Sugar. Te muteo. Sí. Somos expertos en hacernos señas para que no se note que nos decimos algo, pero luego siempre lo tenemos que decir en alto. Los dos, somos más bocazas que yo. Hoy no sé qué pasa, pero tenemos el día cachondeo. Yo creo que hoy hay cachondeo aquí. Bueno, estoy un poco bajito aquí en las ondas, pero me voy a subir un poquito, ¿vale? Vamos a ello. Azúcar, la dulzura, la droga de los niños y el veneno de los adultos. Dulce caña la que te crea, de la jungla a las cartucheras. En Navidad en el turrón y en Nochevieja, no sé tú, pero yo, ron. Sí, lo reconozco, soy un pillín. Alguna vez te engañé y me tomé un gin. Pero ay, mi dulce amiga, te llevo en mi barriga desde la primera chuchería. Primera chuche. Sé que suena a batallita de puretas, pero la pagué en pesetas. Nuestra amistad es de otro siglo, pero para ya un poquito, que estás en todas partes, hasta cuando no te elijo. Pues es. No estaba medido que entrase justo a su lugar, pero... Puedo llamarte Góngora a partir de ahora, por favor. Te juro que me ha gustado muchísimo, ¿eh? O sea, sí. Es bonito, sí. O sea, sí, está bien. Es un poema moderno, está bien. Estoy utilizando eso, debater, para experimentar con otras. ¿Es un alejandrino? ¿Cuál es la ABAB? Ah, no. La verdad que, de hecho, de hace poco que estoy viendo a gente hacer poesía, últimamente más. Por ejemplo, el Imaginauta, que he ido ahí más de una vez, que es una cosa que se hace muy guapa, es un encuentro de artistas guay. Y me he dado cuenta que la rima, bueno, sí que rimo, porque así como que no lo puedo evitar, claro. Pero como que no es tan urgente y tal, y no tiene que ser tan todo, ¿sabes? Que a veces es solo, ¿qué quiero decir? Y lo digo, ya está. Y bueno, y que no es seria, pero, la poesía. Pero me ha gustado, pues, de verdad que me ha sorprendido, me para bien, ¿no? Pues oye, gracias, me alegro. Sugar, mami. Hey. Uy. Esto es Debater, ¿y quiénes somos? Pues a ver, somos Ino y Doro. Y esto es Debater. ¿Y sabéis qué es Debater? Debater es el cachondeo, la salud, la alegría y la enfermedad. Porque puede que estés muy enfermo o muy enferma. Si no paras de escucharnos, vas a escucharnos, pero no demasiado, ¿vale? Que hay peña ya que nos está diciendo que está un poco cucurrucu. Que hay la peña que viene y solo dice... es verdad que nadie la canta bien, ¿verdad? Bueno, tengo amigos que... ¿Tus amigos qué pasa con ellos? Me la dicen. Vamos a decirlo ya. Y cantan muy mal. Pero horrible. Yo lo oí una vez, un intento. Sí, guau, que sí. Horrible. Y no estaban tan borrachos ni... Ya te conté que en Nochevieja, mi Nochevieja me la pasé en mi casa, 10 amigos intentando hacer lo de debater, pero uno empezaba, el siguiente seguía para hacer como un coro gregoriano. Te juro, 4 horas y no he escuchado una cosa más lamentable en mi vida. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Vale, pues a ver, chavales, como equipo, ¿cómo les llamamos a tus colegas? Pues no lo sé. Los colegas de Sergio, los colegas de Doro. A ver, os adoramos, pero a ver si espabiláis. Venga, vamos a mirar bien el tiempo, ¿eh? Doro, venga. Os adora, pero... Una, dos y tres. Maravilla. No, que era broma. Venga, ¿eh? Aprendérosla, ¿eh? Venga, va. A ver, como un poco tutorial, Sergio. Debater. Hoy, azúcar. Sí. No, azúcar, ¿no? Qué dinámico, ¿eh? Esto es dinamismo, amigos, y lo demás son tonterías. Pues eso, chavales, habéis aprendido, ¿no? Venga, ya es hora. La verdad que no sé, es raro decir una cosa escuchándote a ti mismo por debajo. Sí, de hecho, la verdad que ha salido igual muy raro o muy bien, no lo habrá sé. Habrá que escucharlo luego, pero yo lo dejaría, o sea, yo creo que tiene que quedarse como está. O sea, mejor que tus colegas ha quedado. Por supuesto. Hemos hecho como cuatreto ahora, ¿no? Como cuarteto, ¿cómo se llaman estos que hacen los de...? ¿Cómo se llama? El formato este de... Como los alfamidas. Como los alfamidas. Esto se llama... Bring me a drink. Bum, bum, bum, bum. Tengo una situación de walking street. Dinner is making money with some money. Mi inglés perfecto. Vamos hasta arriba de azúcar, ¿eh? Four Seasons, hay una peli. Sí. Se llamaba un grupo Four Seasons, que era un grupo de... Y no me sale el nombre de qué tipo de... Y tiene cuatro temporadas. Lo vamos a encontrar. Perdón. No, pero es una peli muy guapa, ¿eh? Te la recomiendo. Joder, no me acuerdo. O sea, el nombre se llama Four Seasons, pero ahí dicen qué tipo de grupo. Bueno, que da igual. Ya tenía mi lista de películas que no voy a ver. Cuatro razones para ver Four Seasons. Four Seasons. Bueno, ya te he liado. Al final, yo qué sé. Vedla, vosotras, las personas que nos escuchéis, vedla, por favor. Vale, bueno, que aparte del poema, bueno, ya estamos encaminados, ya hemos arrancado, estamos a gusto, estamos guay, esto es de váter, pero bueno, pues como siempre, no vamos a mantener a las viejas costumbres, hay que mantener un poco, hace como si llevásemos 20 años de programa, ¿eh? Pues bueno, he buscado en Wikipedia, en Enciclopedia Libre, a ver qué dice, ¿no? Me he acordado de una cosa, intento buscarla para contrastarla, como te he dicho antes, pero no, al final no... No lo he encontrado y me lo voy a hacer de inventada de lo que recuerdo. Que vi un día un documental sobre el azúcar y tal, y como que una campaña contra la diabetes y así que se había hecho sobre la diabetes, que será pues charlas por ahí en institutos y todo, no sé qué, era lo patrocinaba una azucarera, ¿sabes? Que es como vendiéndote la moto de lo. Pero a saber qué dirían, ¿sabes? Malinformando y tal. Cosas así de ese tipo, ¿no? Bueno, pues eso lo suelto ahí, pero como bomba de, yo qué sé, si a alguien le suena, no me acuerdo ni qué documental era, sé que era interesante y tal, pero no me acuerdo. Una bomba calórica. Es que muchas veces, tío, que hay información, por ejemplo, en documentales, que tú te quedas con ella y tal, y luego a la hora de buscar en Google, no es tan fácil. Porque por eso hay un periodista detrás que, si lo pudiese encontrar esa información, todo el mundo no haría un documental sobre ello. Pero me refiero a que el buscador no es completo del todo, porque es en plan, tú buscas, o sea, eso, ¿no? Dueño de azucarera, tal. No, sí, que sigue. Dueño de azucarera patrocina campañas contra el esto. Preguntado por Ángel, luego al final, ¿sabes? No, y que todo eso te mezcle cosas y a ver dónde se ha oído eso junto. Es que hay una forma de buscar eso como entrecomillado, como para citas o cosas de esas. Sé que sirve para textos, pero no sé si... Pero si pero, alguien ha transcrito una... Me refiero, por ejemplo, que busque eso en algo dicho. Por ejemplo, en una peli buscas... O sea, de una peli que algo dicho lo recoja. Pero si nos escuchan todo lo que decimos que se utilice. Como un Shazam, pero para frases de películas, tío. O algo así, ¿no? Que eres, o de documentales. No, tal cual, como un Shazam. Como en plan, esto. Y dices, a ver, bla, bla, bla. Entonces, wow, habría mucha cantidad de material al que puedas acceder que está por ahí, eso, en documentales tal, que no está registrado en otras partes. Y bueno, que sí, chapas, coño. Que vamos ya. A ver, Wikipedia. Google. ¿Qué dice? Pues os voy a decir lo que es. El azúcar es sacarosa. Que es, a mí esa palabra como que parece como que va a ser otro producto tal. No, el azúcar que conoces es sacarosa. Y me acuerdo mucho de una amiga que tengo yo que se llama Rosa. Ay, joder, hay una mosca aquí. Cojonera, ¿eh? Hay una amiga que se llama Rosa y la verdad que es guapo porque, o sea, me acuerdo de ella porque cuando jugamos al futbolín, ¿sabes? Ella siempre está en la delantera y le digo, venga, saca Rosa. Joder. Vale, se me ha olvidado poner el bucle. Sí, sí, el bucle. Pero no pasa nada, ya está hecho, está dicho. Y va a seguir tranquilos que, o sea, queda su garjón y para el rato, ¿vale? Tranquilo que siempre va a haber una cagada por programa. O sea, no, o sea, si un día hacemos mínimo todo una perfecto, luego pues nos retiramos. Pero he cuadrado otra cosa, sí, que era bastante más complicada de hacer. Y ahora, bueno, me leía a contarte y el caso ese, ¿no? Pero te estaba contando lo que era el azúcar. Lo voy a pasar, ¿vale? Directamente. Vale. Así, pero a crudo. Bueno, es que termina, es que está terminado. ¿Quieres que te cuente algo? O no, cómo, no, terminado, te iba a decir lo de Wikipedia. Vale, vale. La sacarosa es un discárido formado... Otro día hacemos los discáridos como sí, tal. No quiero ni mirarlo, fíjate. Discárido formado por una molécula de glucosa y una molécula de fructosa, que se obtiene de la caña del azúcar en un 73% de la producción mundial, al 26% en... la remolacha y el 1% en debater, porque siempre hay azúcar. No me lo esperaba ni yo. Qué maravilla. ¡Ey, azúcar, azúcar! Pasan cosas. ¿Qué creéis? ¿Que no vamos a poner azúcar moreno? Ay, es que es un jaleo. A mí me encanta azúcar moreno. Eso te quería contar, Sergio. No, pero luego te cuento una anécdota sobre eso. Céntrate. Hoy. Vamos a estar en hoy, ¿vale? Estamos, que no lo he dicho hace rato, en la 107.5 FM de... ¿Dónde? ¿Qué radio es esta? De Irola Irratia. Irola Irratia. Le gusta a tu madre, le gusta a tu tía, le gusta a todo el mundo, pisa. Bueno, a lo tonto, te había dicho que vamos a meter más huecos de música y tal, al final no hablamos tranquilo, nada. Tranquilo, tranquilo. Imites bueno. Muy bien a Eugenio, la verdad, ¿eh? De todas las imitaciones que has hecho hoy, voces es la que mejora. ¿Sabes lo jodido? Que yo quería hacer a Punset, ¿sabes? Por la sí. Las moléculas, ¿no? Sí, pero estás pero es Eugenio. Que siempre me... O sea, si hablo Eugenia, en catalán, solo Eugenio. Sí, Eugenio. Solo, es, solo puedo hacer de él, tío. Suena que le digo, es uno que le gusta mucho el azúcar, ¿no? ¿Sabes que yo de joven yo le echaba azúcar a los cubatas, ¿no? Echaba azúcar ahí para que me subiese, ¿eh? Que te cagas. Pues no, no hace efecto eso. ¿Cuál? Que no sirve para nada eso. Nosotros pensábamos que sí, de chavales, ¿no? Luego ya nos dieron MDMA y ya fue la hostia. Te vas ensayando el pulgar, el juego de pulgar con índice, ¿no? Un poquito así, ¿sabes? No, sí que te lo juro. Haciendo callo. Nos dio una temporada hace tiempo, cuando fuimos a Conil, varios amigos y amigas ahí, de vacaciones, y no sé por qué nos dio por ahí. Estábamos, venga, a echarle azúcar a los cubatas que decíamos que subía más. Yo estaba leyendo justo hoy sobre eso, y pone que sí que te sube, emborracha más, pero porque está más dulce y bebe más rápido. Pero que no tiene ninguna... También deshidrata mucho más y pero no, pero que no emborracha más. Hazme caso, lo estoy leyendo. Que van por... O sea, en el cuerpo van a sitios diferentes. Es simplemente... bebes está más rico, bebes más rápido y ya está. No... Y no hay explicación posible. Pues es que es una cosa de críos también, porque eso, ¿no? El azúcar, lo he dicho ahí en el poema un poco, es la droga, ¿no? Sí. Es que es droga, de los niños. Los niños. Y se les nota cuando vienen ahí con la lengua azul. ¡Ah! Vienen locos. Vale. Y al final también, la droga que también la utilizan sus padres como en plan... ¿Sabes? Como el premio del fin de no y tal, el tema de las chuches, que está un poco como limitado. Nosotros las hemos comprado en pesetas, fíjate. Sí. ¿Cómo nos la colaron con las pesetas? Que eran... ¿cuánto era? ¿Una gominola pues era? 5 pesetas. 5 pesetas. Sí. Y de ahí a 5 céntimos, subió muchísimo. Claro. Tenían que ser como 2 céntimos. ¿Sabes que cuando he ido a comprar cervezas le he estado preguntando a la de la tienda sobre las gominolas? ¿Qué le has preguntado? Sí, le he pedido 5 cervezas y mientras me estaba haciendo la cuenta le he dicho: oye, perdona, que somos de la Irola, vamos a hacer un programa, te lo juro por mi vida. ¿Por qué no has entrevistado? ¿Has puesto el móvil? Tío. No, pero pues, tampoco, sin más, le he preguntado: oye, vamos a hacer un programa sobre el azúcar, no sé qué es, las chucherías o gominolas que más vendes o así. Y no me has sabido especificar un poco la fresa y tal, pero también me ha dicho que los hábitos de consumo han cambiado, que antes nosotros de pequeños íbamos y comprábamos un par de fresitas y ahora la gente ya compra como un poco más a granel o bolsitas, o como que no vas a comprarte, que vas ahí con un duro, dame una cominola. Ahí vas con un euro sí. Ya y dame un... También, el yo trabajando... Y me ha dicho que es una cosa que se come, lo que dices tú, que se comen niños y mayores, que es universal, sí. Que es universal. De hecho, yo he trabajado en una tienda, mi primer curro fue así, en una tienda de gominolas, con 15 años, 16, no llegué a tener, o sea, empecé con 15 ya, y es que lo afluente, el público era los adultos, entre semana y el fin de semana, pues más niños, porque salen más y tal... Pero los niños más de venir 20 veces también, comprar cositas pequeñas, porque han ido, me dejas no sé cuánto. Claro. También, si le pides a dando tu madre... Dando el palo, han ido a dar el palo a la... Claro, como atracar a sus padres, al final de niños hacemos sí, eso, ¿no? Y vas a ir a la terraza... Más azúcar, más azúcar. Que están ahí tus padres hablando, en plan, sí, porque no sé qué, porque está el otro. Y, ¡amá, amá! ¿Qué? No sé qué, y le coges de la piel, no sé qué, dale. Venga, ¿y qué diferencia? Y esto siempre lo he contado, de cómo a mi padre... O sea, yo a mi padre le decía, dame un euro para no sé qué tal, y me dice, toma, me da 5 pavos, siempre. Como en plan, como derrochando ahí. Sí. Y a mi madre le digo, me dejas 75 céntimos para no sé qué, y hace 40, 50, 70, 5 clavados, ¿sabes cómo? Entonces, pues claro, los niños les dan menos, pero los adultos, tú, se hinchan, o sea, yo me acuerdo de vender, de peña venirte, había un pavo justo que venía muchas veces... Y era como si pudiéramos esperando y era como si fuera yo el camello ahí, ¿no? En plan, se compraba, no me acuerdo, igual 5 pavos en regalices, de estos rojos sí. Clásicos, sí. Solo rojos, a sacos, iba un bolsón de la hostia. El tío se pondrá ahí a ver una serie o algo y ya te se atracará. Yo tuve un colega que le hacemos la broma de que creemos que ha pagado la universidad de los 3 hijos de la tienda de golosinas del barrio, tío. Es que era increíble. O sea, iba sí, todos los días, o sea, yo me he pasado media adolescencia en una tienda de chucherías, ahí pasando las tardes. Pero es que... Ya, es verdad, eso sí me has contado, sí. Pero es que él seguía yendo y de verdad te digo que no lo sé si a los tres, pero a uno lo ha pagado la universidad. Y han estudiado los tres en Deusto, ¿eh? No, no es un poco el bar de los niños. Sí, hazme caso. El garito, como me han, en la puerta estabais como, bueno, ¿qué pasa? Ya os pillabais un zumi. ¿Cómo eran estas? ¿Una cantimplora? Y con rasca-rasca. Y así, tocaba, ¿eh? Otra vesera. Otra vesera. Otra vesera. Qué mamones, no tocaba nunca, tío. Eso que eso pero es eso veneno, como, veneno. Estábamos ahí tomando como el chiquito, ¿sabes? Como, hey, ¿qué pasa? Sí, unos jumpers. Estaba. Cosas. Eran buenos años. La verdad. Lo tengo buen recuerdo de esa infancia. Esto es una parte, ¿eh? Es una parte de Alcohol Jazz que siempre ignoramos, pues siempre estoy hablando por encima. Como puedes adivinar, se ha puesto sin querer porque he vuelto a poner el anterior, pero no he puesto el bucle. Pero, joder. O sea, me gusta muchísimo la preparación que hemos tenido para los 3 minutos iniciales del programa, haciendo cortes, o sea, todo ultra curradísimo, y a partir de ahí, vale, hemos hecho el trabajo este que queríamos hacer perfecto, a partir de ahí... Sí, es como empezar con mucha expectativa y luego ir a peor. Sí. O sea, somos bienvenidos a The Buckler. Pero bueno, está bien. ¿Y este progresivito? Pues muy bien, la verdad. Es un programa. Aquí está quedando un programa de música maravilloso. Santiadito. Pero muy dulce, ¿no? Sí, sí. Vale. Venga, pues seguimos hablando un poquito, que mucha música al final nos va a cansar, ¿no? Vamos a verlo conmigo. A ver, ¿qué estábamos hablando ahora? El tema de tus chuches, no sé qué tal. Bueno, como decía, hoy es lunes 6 de junio. Hoy te voy a contar algo que es curioso, pero hoy he ido al psicólogo de una cita que pedí en enero. Me dieron para marzo. Yo tengo problemas, algunos problemas, tal. Bueno, ya fui una vez al psicólogo y tal. De hecho, estuve en terapia de grupo, que ahí aprendí muchas cosas y tal. En el momento serio que me pongo, aprendí muchas cosas y aprendí también que el humor salva. Cuanto peor estás, más humor, más salva el humor. De hecho, hicimos un grupo de WhatsApp con esa intención de como de quedar, ¿no? La peña de la terapia, como si fuera un curso que haces por ahí, que luego no quedas ni nada. Pero teníamos un curso, a ver si me oye alguien, ojalá me oiga alguien de los que estaban allí. O sea, tuvimos un grupo de WhatsApp y lo llamamos Martes Locos, ¿sabes? Porque eran los martes la terapia. O sea, con cachondeo va todo así. De hecho, me eché muchas risas por la... Eso pasa por la ignorancia que hay un poco respecto a la salud mental en la calle y tal, y la peña en plan... Pues mucha gente, ¿y qué? Cuando vais ahí, ¿y qué hacéis? ¿Sabes? ¿De qué va la movida y tal? Y digo, pues a ver, es lo que te imaginas, pues a ver... Vamos ahí a la entrada y somos 10, hay 10 cacerolas, nos ponemos en la cabeza y nos damos golpes en el medio de las alas, ¿eh? Y el terapeuta nos puntúa y hace de árbitro. No, hombre, a ver, es serio, ¿vale? Entonces, hoy he vuelto, o sea, hoy, 6 de junio, he vuelto al psicólogo que pedí cita para marzo, pero pedí cita porque me pasan cosas como que me quedo dormido para muchas cosas, tengo trastorno del sueño y tal, y me quedé dormido para esa cita. O sea, pedí cita al psicólogo porque me quedo dormido y me pasan cosas así, y voy y me quedo dormido. Es como, y no es verdad que, en plan, y claro, llamé, me dijeron, va, pues la siguiente cita es para junio. Ya digo, no es más razón al revés decir, a ver, este muchacho está mal. Para mañana, o sea, esto es grave. Es urgente. Es, o sea, a urgencias del psicólogo. Menos mal que no lo era y que, de hecho, pues mira, justo en estos meses que ha pasado, fíjate que, te voy a decir una cosa que es curiosa, pero una vez que decides pedir ayuda en ese sentido, ya hasta un paso que es... Te libera de una forma que ya a mí me ha abierto la puerta a ir mejor. Ahora, bueno, a este capítulo lo abro de otra forma, como en plan, pero con una. Pues estoy mejor que cuando lo solicité, ¿vale? Y creo que ha influido el solo haber tomado la decisión. Es que yo creo que por regla general, pedir ayuda es bueno. Porque es una, si te estás ahogando y pides ayuda, es posible que te salves. Y de momento ya dices, bueno, yo de momento ya he pedido ayuda. Ahora, si vienen y me. Esto ya. ¿Sabes? Es como lo de Homer también, ¿no? Es el primer paso a reconocerlo. Y dice, ¿también es el último? No, el último es dejarlo, pero por algo se empieza. Claro, tío. Y pues bueno, el caso es que no te puedo contar cómo me ha ido con el psicólogo porque todavía es 3 de junio. Claro, claro. Lo puedes ir tú. Ah, ¿te imaginas que te duermes? Buah, sería maravilloso. Claro, todavía no se sabe. Bueno, será la gente está escuchando a las 10 de la noche. Ahí ya. Te puedes dormir. O sea, No. Es que eso es lo que me pasa además. La otra vez fue porque. A veces yo cuando me pongo muy nervioso para una cosa y así, por ejemplo, cuando fui al programa este de Atrápame. Sí, que fui contigo. A la mierda de la TV. Atrápame si puedes. Desde aquí condeno a la TV por apología al fascismo. por tongos. Bueno, pues joder, ataque de aquí de un radio, una radio libre a ETV. Es como el pequeñito que vas, ¿eh? Como el mítico, la del perro pequeño mazao, ¿sabes? Sí. Somos eso, tío. Somos ese meme. Pues que fui ahí, tío, y pues de los nervios de toda la noche yo no dormí, ¿sabes? No dormí nada, tío, porque no puedo dormir. Entonces llega la hora de esto, entonces hay que, tienes que ir de empalmada. Sí, fui yo contigo en el coche hasta allí. Viniste tú conmigo. Y yo iba ultra dormido porque eran las 7 de la mañana, claro, y tú ibas a topísimo. Claro. Te ibas, guau, vaya viaje. Y una cagada que era, yo estaba medio dormilado de esto, pero que no concilias. Pero en plan cansado, tumbado en la cama, tal. Pues lo que decidí, fue una mala decisión, tomarme un cafetón. Yo no tomo mucho café, además. Y esto ya descubrí, también la cafeína me afecta mucho para mis, para la ansiedad. Es que es mala, a mí me afecta. Ya hicimos un programa al café. Y fue mal, eso, ya hicimos. Pues ya fue mala decisión, porque tomé ahí a saco y luego allí cuando llegamos solo había café. Pues venga café, y el café lo que te hace es estar todavía más temble que eso, no sé qué. Bueno, ¿qué me pasa eso? Ese día no llegué tarde, no me quedé dormido porque no llegué a dormirme. ¿Qué me pasa con el psicólogo? Pues eso, que me dio tal hora, y de repente a las 10:30 ya, por reventadismo, ¿sabes? Pues me quedo sobao y de repente, y soñando casi, imaginándome a que me quedo sobao, no sé qué tal. Y pues en efecto, me dormí. No pasa nada. Pues ánimo, yo confío en que el día 6 pasa. Deséame suerte que hoy haya llegado. Desea que hoy haya llegado a... Yo confío en que vas a estar en el psicólogo a la hora, no te preocupes. Vale, te lo contaré en el próximo programa. Vale, me parece correcto. Pero bueno, no hablemos más de mí. Cuéntame tú, ¿qué es tu vida ahora? ¿Qué tal está? Pues estoy bien. Semana tranquila, semana random, trabajo, bastante trabajo y tal. Pero tengo la suerte que a veces en el trabajo te pasan cosas maravillosas. A veces, pues dentro de la amargura que hay, pues te llegan correos electrónicos al trabajo que no deberían llegarte a ti. O que te llegan correos un poco random. Eso es maravilloso. ¿Vale? Entonces tengo un correo que me llegó como hace una semana y otro que me ha llegado hoy. Te voy a empezar con el más jacarandoso, ¿vale? Con el más animoso. Para compensar un poco lo del psicólogo, pues un poco de... Entonces, un poco buen rollito. Eso sí. Es. Yo ya he dicho alguna vez que soy administrador de fincas, pues mandé a una empresa, no voy a decir el nombre, a que me arreglasen un canalón en una comunidad, ¿vale? Y me mandaron un correo pues cuando habían ido. Y voy a leer textualmente el correo, ¿vale? Hola, Sergio. Al principio va bien, ¿eh? Nada, la tira que quieres hacer varios a mandar un email, a pesar de eso, quería que picaran ahí, en picado es, que no estaba para picarla, hay que reventar el azulejo y todos los trabajos, papá, mandarle eso, hay que picar el comando y mañana aún queda hora, en las horas llamo yo por el culo, todavía la mando a freír morcillas, lo que pasa, puntos suspensivos, es bien que llamaba, pero para una excusa, para que si le llama no llama, el bueno y yo siempre estamos igual, esta gente anoche. Buah, buah, buah, todo es así como racatracatra. Ni una coma. Parece que lo has escrito así como papá, con los dedos así en el teclado, papá, de mala hostia. Le voy a llamar por el culo a tomar morcillas. Claro. Yo veo eso. Es que a ver, está claro que es mala escritura o mala con el móvil o autocorrector. Está escrito con el móvil, eso, porque, o no sé. No es un email, estará mandado desde el ordenador, pero no sé. Se puede mandar un email en el móvil. Yo pensé, ¿qué hago? O sea, le respondo al correo preguntándole. Explícate. Claro, porque es verdad, claro, si no contestas, estás haciendo el feo de no estás atendiendo, pero por otro lado, no sentí. O sea, no necesitaba contestar ese correo tampoco. Pero claro, yo pensé en la persona que me había mandado ese correo. Y dije, si él se da cuenta que me ha mandado eso, lo último que quiere es recibir un correo de respuesta de ese correo en el que yo le pregunte por qué ha puesto, le va a llamar por el culo a freír morcillas. Pues opté por la opción fácil, que es no responder, no ponerle en el compromiso de tener que justificar por qué ha pasado eso, que será algo, el autocorrector. Es que no lo sé. ¿Te imaginas que lo dice en serio y me dicen, no, que yo tengo la habilidad de que yo mi culo lo abro y hago pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pulso unos botones y le llamo por el culo y le mando una sartén y un poco de aceite y unas morcillas de Burgos y que se las fría? Es que es increíble. No lo sé. Vale, espera. La mujer que también suelo trabajar con estos, entonces, o sea, sé que me ha mandado otros correos y escribe como una persona normal. Entonces, pues me extrañaba un poco. Y ya, o sea, vale, que escribe. Pues que igual le ha pasado algo de que. Es que es un correo. Parece un correo cruzado. Como que estaba escribiendo un correo a alguien, no lo ha enviado, ha clicado en medio, me ha escrito a mí y seguía el correo que estaba escribiendo alguien. Es como una cosa muy rara. Es como un correo dentro de un correo. No sé, no tiene ningún tipo de sentido. La verdad que es raro, tío. Pero ahora por lo que dices que otras veces está escrito bien, sí que parece un error más informático que otra cosa, ¿no? Bueno, no lo sé. Yo creo que mandar un correo no es muy complicado, pero bueno. No, pero quiere decir que se le ha entremezclado algo, ¿no? Eso seguro. Bueno, algún cable se ha cruzado por ahí, ¿vale? Vale, sí, lo tiene. Está. Vale, es esta. Me dices que estás cansado de esta canción ya, ¿no? Sí, estoy cansándome yo, tío. Pero esto es como cuando el capítulo de ¿Cómo lo conoce vuestra madre? Que van en el coche con la canción esa que luego se repite, que tienes que hacer un viaje de 8 horas. Sí. Y vas siempre con la misma canción, que por momentos es como de bajona, pero luego la escuchas dentro de una hora y te vuelve a subir un poco. Sí, ¿sabes? Es que es como una pequeña droguita, ¿no? Confía. La verdad es que, mira, ya que estamos un poco hasta el triquitra y que es justo, hemos llegado a... Ah, el Ecuador. Del programa, podemos decir que seguimos con el azúcar. Pero vamos a bajar un poquito el honey, porque estamos un poquito hasta el honey. Así que vamos a ir directamente con el Ecuador y con el temita que teníamos preparado, que se ha colado antes, pero que lo vais a disfrutar. Y nos habla, bueno, nuestro amigo Evaristo, que le invitamos muchas veces. Este es un producto natural, colorante autorizado, azúcar refinado. Esto está envasado al vacío y tiene la fecha de caducidad. Ya lo ves, controlamos tu seguridad. Si las fichas y te enterramos, enterrador con guantes higienizados. Ya con el asunto del papeo, ahora me doy cuenta por qué somos tan feos. Que tenga buena cara es lo que importa, anuncio con maciza y asunto terminado. Ya lo ves, controlamos tu seguridad. Si las pichas, te enterarás de las ventajas del control de sanidad. Come mierda, vitaminado. Come mierda, concentrada. Come mierda, deliciosa. Come mierda y págala. Hey, seguimos aquí en Debater en Ilora y Ratia, 107.5 kilos de calidad os ofrecemos aquí en la FM. Estamos en Debater, seguimos. No está empezando. Si lo has pillado ahora, lo siento. La sintonía cambia de orden y te has perdido media horita. La mejor media horita. Lo que viene ahora es eso, el de Buckler, ya lo hemos dicho. El de Buckler, pues estamos viendo Buckler y todo. O sea, estamos fatal. Pero bueno, estamos aquí, estamos disfrutando y estábamos aquí. De charleta. Destrozando lo que es la. ¿Cómo se dice? Lógica. La discreción profesional. No, ¿no? ¿Cómo se dice? El secreto profesional. No, porque no he dicho ni el pasa nombre. Nada, no, ¿eh? Lo tengo bien. No pues he dicho si ya, el nombre ni la empresa. Pero quieras o no, estamos sacando material de gente que se equivoca y es divertidísimo. Es que, a ver, si trabajas y no puedes sacar jugo al trabajo, ¿para qué? Esto es justo y necesario. Eso, es tal cual. O sea, es como cuando hacía yo lo de los ascensores, Ascentrol, que le llamaba. Que era en plan como las pegatinas de. Pues de, en Otis ponía Chotis, ¿sabes? Eso me hacía mucha gracia, la verdad, y me lo pasaba teta. Y bueno, que eso, que tenías otra, ¿no? Por sí. Ahí. A ver, esta cuenta. Esta es un poco más profunda, a ver si consigo leer bien. ¿Vale? A ver, esto es ponernos en contexto, ¿no? Eso, también en el trabajo hace como. Hace como 2 semanas. Nos llegó un correo electrónico al correo electrónico de la oficina, que es un correo electrónico que es difícilmente, o sea, que es fácilmente diferenciable de un correo de una persona, ¿vale? Uh-huh. Y abro el correo y leo. Hola, Félix. Soy consciente que no quieres saber nada de mí, pero como te sigo queriendo y añorando como el primer día, me atrevo a decirte que si tú quieres, podríamos vernos, hablar y ver en qué situación estamos. Yo, ya sabes que estoy jubilada, y tú ignoro si lo estás. A mí me agradaría el vernos y poder hablar contigo de todo, sin ninguna pretensión. Coma, de pareja, de meterme en tu relación con la PPG, que es P en mayúscula, P en mayúsculas y G en mayúscula, que todavía no hemos sabido a quién se refiere con PPG. También quisiera recuperar mis cosas personales, que ya sabes cuáles son. Te quiero mucho, y añoro, y me gustaría no perderte. Al menos como un gran amigo y alguien especial con quien he vivido los mejores momentos y más felices de mi vida. Más felices. Más felices. Es que es muy tierno. Te quiero, y si tú quisieras la vida, nos puede dar una oportunidad en el ocaso de nuestras vidas. Mua, musuk. Sí, pues lo que me da a mí es que no le está haciendo ni put ocaso. Ni puto caso. Entonces, pues joder, es que es muy bonito, tío. Muy bonito. Muy, muy bonito. Y me he quedado con lo de que las cosas que tengo, sí, que ya sabes cuáles son. La suelta, ojo, la suelta. Que si no lo pones ni en un email que te abres tanto, ¿qué serán esas cosas? Ya. Puede que hable de drogas, objetos, ya, juguetes sexuales. ¿Hay algo ahí? Que, porque no ha dicho los TVs. Mi hijo. Nuestros hijos, algo así, yo qué sé. Que los he secuestrado, ¿no? Es que no, sí, no sé. Oh, pero joder, la verdad que es... A ver, es una cagada de mandar eso a algo, ¿no? Como, o sea, a ti... ¿Tú has llegado a contestar, no? Sí, contestamos, ¿sí? Y te lo dije porque estaba yo con la administrativa y lo vimos. Obviamente nos reímos mucho, pero no queríamos que la persona que mandó este correo no tuviese respuesta porque se había equivocado. Claro. Es decir, le dijimos, oye, te has equivocado, mucha suerte y el que la sigue la consigue. Claro, en plan, ánimo, venga, sí, tira por claro, ello. Claro, porque si no le responde, ella va a pensar que es porque la otra, claro, Félix, claro, lo ha leído y no le quiere responder. De hecho, es un email que, cuidado, porque eso, es muy según lo le das a enviar, estás esperando respuesta ya. Sí, estás refrescando todo el rato el correo. Que si fuera el teléfono no lo descuelgas en la vida, estás ahí... Claro, claro, y eso se iba a quedar sin contestar. Y tampoco tiene mucho tiempo, que está en el ocaso de su vida. Y además, ¿sabes? Le ha costado escribir eso. Sería una bala perdida, sería como en plan, ¿no? Joder. Lo que no queríamos es que el amor se perdiese en un correo mal enviado, ¿sabes? Como tirar un dardo para atrás. Es que es como nada. Como tirar un dado en a una diana. Diana. Te falta una R. voy a tirar el dado a la Adriana. Joder, macho. Una ficha más bien. Pues tío, una ficha más bien a la Adriana. Sí, la verdad que me parece muy bien y bien hecho eso. Le pusiste algo como, oye, mira, que sepas que estás. O sea, es suerte, es bonito eso, sí, de. Y yo le habría puesto, oye, y mantennos informados. Sí, a ver. En plan, o sea, de coña, ¿no? Pero, joder, pues ahora me has dejado con las ganas de. No, porque teníamos que ser profesionales, pero a la misma vez empáticos y personas con corazón. Bueno, es lo que somos. Pero creo que en un momento, cuando tenemos que somos muy corteses, muy tal, no sé qué, pero en el momento que se comete un fallo como tal, yo creo que se desbloquea la seriedad. Y debería poder aparecer un poco la de, bueno, y no vas a hacerlo, ya está. Y está bien hecho y este es tu curro, pero. Si fuera tu empresa, si fuera algo que no... A mi jefe no le gustó mucho. No, lo de contestar. Mi jefe dijo, no, mejor no conteste. Yo no sé, sí. Porque se pensaba que era spam. Esto no es spam, esto es amor. Esto es una paloma que se ha equivocado de destino. Sí, pero hay amor, tío. Hay amor. Devolvamos a la carpeta de recibidos, tío. Félix, creas eso. O sea, y Félix, joder, si nos estás escuchando, Félix. No sé, esta mujer me parece que es una maravillosa. Devuélvele persona. Las cosas, Félix. Devuélvele lo suyo. No queremos saber qué es, pero devuélveselo ya. Y ya está. Igual un día la escribo con mi correo personal. Que venga aquí a contarnos lo movía con Félix. Me encantaría, tío, ¿sabes? Que hay una historia de fondo. Que ha habido amor, ha habido ruptura. Sigue habiendo amor. Me parece que es... Es como... mira, voy a hacer una metáfora mejor. Es como si un mensaje en una botella hubiese llegado a una isla equivocada. Me ha quedado un... Honey. Chico, joder. Pues si el mensaje en la botella se hunde en el mar, ¿no? Y... Pero no, porque ha llegado un destino, pero equivocado. Claro, eso es. Y encima sin saber... A ver, que yo si quisiera, me suplanto por Félix y pillo cacho. me ligo a esta señora. Es horrible, tan horrible. ¿Te imaginas? Pero de la isla, en plan, claro. Quedamos en... ¿Cómo sería la respuesta en la isla? En plan, de te llega una botella, estás en una isla de siete y dices... Y no sé qué, y pone, hola Félix, no sé qué, y dices, mierda. Y llamas Paco y dices, mierda. Y de vuelta y dices, no, creo que estás buscando la primera isla, que está ahí más al fondo. La marea a la izquierda, ¿sabes? Y a la segunda marea con la cuarta... Y pídeme ayuda, ya que estás. Que estoy aquí, llevo un año. Joder. Bueno, Esta estaba, ¿no? Sí. Vale, es que a mí me ha recordado a una que la voy a contar, pero la he encontrado fácil y sabes cuál es, de la que te hablo. No. Bueno, esto pasó hace dos veranos. Un error como ese de email que me pasó a mí. Ah, wow, me acuerdo, sí, qué maravilla. Con mi banco, ¿no? Sí. No voy a decir su nombre completo. Pero apetece. Es que el nombre es. No, eso. No, que lo intuya cada uno lo que quiera, pero este señor. Bueno, te digo que me pasó, ¿vale? Directamente, yo tenía problemas con la tarjeta de crédito, ¿vale? Estaba viviendo en Medina, además, y no me dejaba sacar dinero, por lo que sea, no sé qué pasaba, no me dejaba. Bueno, pues iba mal. Bueno, es más, te voy a poner lo que escribí yo de Mica. Buenas, no sé por qué pongo así. Yo creo que los bancos también, yo no. Pero luego, eres como el azúcar refinado. Sí, muy buenas. Sí, refinado. Muy buenas. He ido a un cajero porque a una focina. Ah, vale, esto ya era porque lo habría intentado. Es que mira, no me acuerdo, hace dos años, ¿eh? Pero mira. 19 de agosto de 2020, así para más detalle. He ido a un cajero porque a una oficina por motivos laborales no puedo ir por la mañana, y la operación de traspaso a cuenta me pone que no está disponible. Investigando en el cajero he visto que el crédito se me va a cobrar íntegro. Ay, vale, esto es otra cosa. Joder. No, o sea, es otra cosa de. Ah, vale, sí, era por eso, lo de. Me estaban cobrando las movidas. Hice. Espérate, vamos. A ver, una síntesis. A ver, vamos a ir directamente a grano. Sí, yo puse una queja porque no me funcionaba la tarjeta para hacer algo. Vale, ¿has visto qué fácil? Vale. Sí, ya está. Es que me he metido a leerlo y digo, bueno. Vale, pero te voy a decir la respuesta de. Porque JL, vamos a decir eso sí. JL Gañán. JL Gañán, es que Gañán. JL, y cada uno que se imagine lo que significa JL, pues puede, no hay muchas variables. O sea, darle un poco al coco. JL Gañán, ¿vale? Gañán. O José Luis.g, me da igual, es que le puedes llamar como quieras. Bueno, ay, JL, ya ha dicho. Uy, no ha dicho nada. Bueno, este tío es un bancario, pero mira lo que me contestó. Este me ha estado mareando con su tarjeta. No he querido llamarle para no cometer el error de que otro tenga mi teléfono como referencia. Tengo ya varios que me marean. Llámale desde la oficina. Saludos. JL Gañán, que Gañán. Vale. Es duro, también. Equivocarse aquí es duro, ¿eh? Sí, esto, él era mi. Porque te ponen, asesor, te asignaban, ¿no? Como el asesor, un gestor, ¿no? Dejó de serlo automático al de. Después de mi respuesta, dejó de serlo. O sea, ya. Se supone que ese mensaje lo quería mandar a un compañero de la. Él estaba de vaca, él estaba fuera. A la compañera, eso. Y él mandó. Y él mandó un correo a la oficina. Pero te lo envío a ti. ¿Qué pasa? Que yo me había estado comunicando con él. O sea, yo cuando la opción que te daba en la aplicación y tal era comunicarte con el gestor y tal. Entonces yo había pues llamado, no cogía a nadie, pues emails. Entonces él era el que me contestaba. De vacaciones, claro. Bueno, y yo le contesté. Te digo la respuesta, ¿no? Ya que esto. Pues, he leído yo los creo, literales. Pues claro. Le di bastantes vueltas y me pareció la situación curiosa porque además en el momento me dio rabia porque yo de verdad me estaba puteando eso. Lo de. La tarjeta, no tenía dinero, tuve que dejar a deber en una gasolinera que el tío se portó y me dejó y se fió de mí porque me pasaba todos los días. Pero bueno, como que pagó él, el chaval, me adelantó dinero. O sea, me generó problemas, estoy tan enfadado. Y encima recibo la respuesta, así como en plan, este me está mareando. Y digo, a ver, bueno, le puse. Muy buenas, José Luis, soy este, entre comillas, que te está mareando con su tarjeta. Por desgracia, trabajas en un banco y yo soy tu cliente. Haces bien en no llamarme con tu número, aunque también puedes hacerlo en oculto. Y sobre todo si estás de vacaciones. De hecho, no deberías estar recibiendo emails, pero ese problema es de vuestra empresa, entre comillas, no mío. Yo escribo a donde me dirige la aplicación. A lo mejor deberías mirar tus derechos laborales antes que nada y también mirar bien a quién contestas los emails, porque este email al que te estoy contestando entiendo que lo debía recibir tu jefe o una compañera. A mí me da igual quién, pero me gustaría que alguien solucionase mi problema. Así que deja de hacer honor a tu apellido. Y échame una mano. O tendré que buscar otro banco que de verdad se preocupe por sus clientes. Muchas gracias, Ángel Collado. Qué fino y qué directo, ¿eh? ¡Pa! Yo, lo primero que se me ocurrió de todo, no sabía que iba a ponerle, pero lo de hacer honor a su apellido se me ocurrió lo primero. Una cornada bien metida, bien ahí de triple trayectoria. Muy bien, ¿eh? A él, al jefe y a la empresa, ¿sabes? Todo listo ahí. Ya está. Y me fui de ese. Obviamente ya no estoy en ese banco. Pero bueno, pues eso, cometí un error y yo creo que encima de esta gente me creo que denotó, para mí es un error en el sentido de que te he pillado que eres un mamarracho. Porque es una forma de hablar de la gente también, sí. Y de... No, somos personas. Como, este tío me está mareando, ¿cómo que este? ¿Sabes? En plan, no quiero llamarle, no sé qué. ¿Qué hablas así de mí? ¿Sabes? En plan de... Hey, no hablas una compañía... Como que te he visto, te he pillado, eres un gañán. O sea, es que igual no era ni su apellido, ¿sabes? Sino José Luis, gañán, soy un gañán. Es el mote que le han puesto en la oficina, ¿sabes? Y dejó de... Bueno, es que se me ha oído muchas veces. Cuando iba, él era el que... Venga, ¿qué pasa con José Luis? Tienes que esperarle, pero iba. Bueno, pues ya está. ¿Qué te he contado hasta que me ha recordado por lo de los emails? Y nada, te vas a reír, pero que estamos ya... Estamos finiquitando, te program. Finiquitown. Entonces, no sé si... Bueno, eso, ¿cómo lo ves? ¿Cómo has visto el programa? Cuéntame. Pues la verdad que del azúcar... no hemos hablado, pero sí que hemos endulzado muchas cosas. O ha habido sugar, sí. Y azúcar. Y a la gente como Gañán, que es una persona amargada, le recomendamos que escuche el programa para que tenga un poquito más de alegría y más de salero, iba a decir, no, todo lo contrario, más de azúcar en el cuerpo. Eso es, Chelu, escúchanos, hombre. Joder, y disfruta de las vacaciones si las tienes y no contestes emails, hombre. Pero muy bien, el programa me ha parecido dinámico, entretenido, ameno y caótico, como nos gusta a nosotros y como el grupo de música. Y maravilloso, por maravilloso, decirlo. Sí. Y yo quiero dar el broche con una noticia sin más. Brochazo, plas. Sí, venga. Plas. De brocha fina. Hay un poquito de tiempo todavía, tranquilo. Pero... que no tiene nada que ver con el azúcar, pero que es una noticia de hoy, 3 de viernes, ¿vale? Y la noticia. Ah. O sea, vamos. Sí, no pasa nada, sí, cuando tú suelta. ¿Vale? Un jabalí muerde a una mujer tras salir de una playa de Alicante y huye a la carrera entre bañistas. ¿Quién huye a la carrera entre bañistas? La mujer, el jabalí. Es que estas cosas como las escriben, tío. Bueno, es que increíble. Pues hablando de esto, he visto... Es que de esas que los titulares como que... Son todo el rato como que son... ambiguos, tío, sí. Despistan. O sea, como a veces hacen con los crímenes machistas, por ejemplo, que como que lo obvian, en plan de... fallece una mujer... supuestamente a causa de puñaladas, como que se cayó sobre el puñal, ¿sabes? Justo tengo una captura de pantalla que fallece por segundo día consecutivo una mujer de 103 años. Porcilla, tío. En Pontevedra, fallece por segundo día consecutivo. Hay que tener mala suerte. Es como, has durado tanto que también pues te mueres dos veces, ¿sabes? Tampoco. Es que no tiene ningún tipo de sentido. Hostia, y puede ser que otro récord, ¿eh? La mujer que más veces ha muerto. Luego, ahí está. Detenido en Fuenlabrada, un motorista que huyó tras morir en un accidente de tráfico. Que huyó tras morir. Del mundo, ¿eh? Es que no te hablo yo de un periódico del mundo. Qué maravilla, tío. Ahora, se huyó. Ah, del mundo, pensaba que decías que huyó del mundo. Bueno, sí, de este mundo que conocemos. Este mundo huyó. Sí, hostia, qué maravilla. Ah, ¿tienes más? Ah, no, era pero con la del jabalí. Es que la del jabalí lo que me hace gracioso es que el jabalí sale del agua. O sea, la señora estaba... El jabalí salvaje aparece, sí, ¿no? De hecho... Jabalí acuático. Es que sale del mar. Entonces, como que dos que iban en lancha avisaron de que un jabalí se acercaba por el mar. Vamos a ver. Vio que se acercaba a la zona de baño de la playa dos embarcaciones alertando de que del agua iba a aparecer un jabalí. Hay vídeo de esta noticia. O sea, no se ve como embiste a la señora, pero se ve un jabalí... De la orilla hacia... Es que es increíble. Ya. Hostia, o sea, ya como tiburón. En vez de preocuparse por tiburón... Chan. Es que el mundo está loco. Chan. Te aparece un jabalí salvaje aparecido... Hostia, es increíble. Pero parece como ha entrado en la costa, ¿no? Ha varado. Jabalí varado. Es que ya... Ay, qué barbaridad. Joder, me encanta esto, tío. ¿Te imaginas? No sé. Joder, esto me tienes que traer, tío. No de azúcar, pero joder, nos han dulzado la tarde. Cuidado con el agua, que hay jabalís salvajes. Cuidado, ¿eh? Mucho cuidadín. Bueno, pues si te parece, tío, como otras veces a veces lo hacemos muy pillado, la hora la voy a cortar y no sé qué. Bueno, vamos terminando el programa. Te voy a contar, claro, ¿cómo no íbamos a poner, verdad? Con lo tontos que somos, ¿cómo no vamos a poner azúcar moreno? Cara? Por favor. Porque además nos encanta, tío, yo te lo quería... Dentro de lo malo es un poquito más sano el azúcar moreno, estoy leyendo sobre las diferencias. Sí. O sea, no engordan lo mismo, pero sí que al estar menos refinada el azúcar moreno sí que tiene un par de pequeños nutrientes que no tiene el azúcar normal. También sabes que muchas veces, muchas fábricas así lo que hacen es tintar el azúcar blanco para simular que es el moreno, muchas veces en sobrecitos que te dan ahí... En los bares. Al contrario que las cabalgatas de que tintan al blanco de negro. También, lo mismo, igual, ¿no? Sí, lo mismo. Es como en plan, no, tío. No. Eso es farsante. O sea, bueno, ¿sabes qué? Racismo de azúcar, ¿no? En plan, efectivamente. Qué asqueroso. Bueno, pues que, joder, a mí me gusta azúcar moreno, tío. A mí me mola. Y pues, pero lleva equívocos a veces. A mí me pasó un equívoco una vez. Pues fui a un garito tal, ahí de fiesta, no sé qué, y estaban poniendo. Estaba poniendo música tal, y me acerqué ahí al camarero y le dije, ponme una de azúcar moreno. Y me suelta un azucarillo y me dice, toma, calvo. Ese era el chiste que te habías preparado, que no sabía si me iba a gustar, ¿eh? Y dije, no, quería decir que devóreme otra vez. Me dice, bandido, ¿tú quieres tema? Digo, sí, quiero un tema. Y se me lanza, ¿eh? Digo, no, no, no. Digo, oh, sí, va. Si la... Sí, sí. Solo se vive una vez. Y ya está, tío, es que esto lo siento. Yo recomiendo el tema Devórame otra vez, de Operación Mutante. Devórame que... otra vez. Otra, ¿no?, vez, de Operación, vale, Mutante. Pues nada, tío, es pues que sí, como que, pero como que he construido el chiste sabiendo que iba a ser una mierda, y, pero he dicho, le he puesto tanto ratito te lo, aquí te, antes de... Te lo ha dicho el psicólogo, ¿no? Que, sí, que todo lo que te salga tú lo escribas, tío, y lo sueltes. El paridismo hay que soltarlo y todo. Y nada, pues eso, yo creo que ha sido mejor el de Sacarrosa. Y nada, pues si tienes tú algo, ¿hay alguna efeméride o alguna cosa? Que con eso ya terminaríamos. Sí, hoy sí, día 6 de junio, yo que soy muy blanco, es el Día Internacional de la Sensibilización de los del Albinismo. ¿Cómo? Oh. O sea, sensibilización del albinismo. O sea, de que hay albinos y que no hay que amputar las manos y ponerlas como trofeos como hacen en África. Joder, yo como bisnieto del albinillo, tío, me siento identificado con eso. Ya, es verdad que allí en África les guay. Pues, son como amuletos, o sea, es como cosas... ¿Qué les hacen? Pues cortan, les amputan las manos y las usan como amuletos. ¿Qué? A manos de albinos, es que sí, estamos, sí, locos. Estamos muy locos, sí, estamos, sí. Estamos locos. O sea, también dices... ¡Qué bajona! Si soy negro, porque soy negro. Porque soy blanco, porque soy blanco. Ya basta, vamos a querernos todos y todas. Somos todos iguales. En los curietos somos iguales. El problema es nacer en África, da igual qué color seas. Ya, también es que... O sea, está estigmatizado ese continente y ha tomado por... Y a veces cuando oigo esas cosas luego dices, aquí tenemos mierdas, ¿eh? Y aquí estamos encima, pues aquí estamos para luchar y para tal. Pero joder, luego es que... ¿Pero estamos sensibilizando o no estamos sensibilizando el problema del albinismo? Sí, no, por supuesto. Hoy es día para eso y... Y con eso nos despedimos. Y al pan pan y al vinillo. Y al pan pan. Y al vinillo. Y al vino, al vino. Al vino. Pues nada, nos vamos, peña. Y es que ricasco, esto ha sido Debater. Y espero que os haya gustado. Me lo he pasado bien hoy. Hoy sí, hoy ha sido divertido. Sí. 107.5. Y aquí dejamos con... Pues con un mensaje bonito, ¿no? Sano, divertido. Solo se vive una vez. Y... Si ¡azúcar! Solo se vive una vez. Eso le dije al pavo, al final, que vamos. Caramba, al final caramba. Descubrí con... Carambolas. Sí, de repente tenía mi cara en bolas. Ay, ay. Bueno. Y enciendes tu transistor. Y siento las cosquillitas por los pies. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Prepárate para bailar. Y cuéntalo hasta tres. ¡Qué temazo! Debater. Dale marcha al corazón, que caramba. Dale al cuerpo batido, que debates. Solo se vive una vez. Solo se graba una vez. Solo se emite una vez, así que se emite tres. Suéltate la pasión, que caramba. No se emite una, sino tres. Primero el lunes a las 10. Pues ahorita que se nos ha hecho corto el programa, porque ya vamos encima de la canción. Estamos salerosos. Sí, sí, este, oye. Venga, muteame. Acaba de empezar. Venga, un saludo a todos. En plan, como nada de usted, ¿no? Muteame. Muteme de usted. Muteme. Venga, nos vamos, peña. Un saludo a todos. Un beso a mi ama y a cuidarse todo el mundo. Un beso, Mari Carmen. Máquina, guapa. Prepárate para bailar.